vendiste todo lo que tenías para comprar un billete de ida. Tus padres y hermanos te dicen que tengas cuidado. Tienes que cruzar el charco, la suerte está echada y has tirado el dado. Y has tirado el dado. Una mochila y un saco, un cayuco y mucho frío, una manta y muchos sueños, y el recuerdo de los míos, con 40 compañeros. Partidos de derecha ni de izquierda, sin carnet de identidad, sin leyes de extranjería ni políticos corruptos, porque son todos igual. Navegando sin creencia en una iglesia que es culpable de vuestra desigualdad, y en el corazón sin dueño en busca de un mundo donde poder vivir en libertad. La playa parece tranquila, veremos ahora qué toca, veremos qué toca. Que toca correr, esta policía, apuntan y gritan, manos arriba. Algunos de tus compañeros volverán a casa pasados tres días. El sueño se rompe, lágrimas perdidas, la rabia en los ojos del que no entendía. Tener que volver a su tierra con resignación y las manos vacías. Sin fronteras, sin banderas, sin partidos de derecha ni de izquierda, sin carnet de identidad, sin leyes de extranjería ni políticos corruptos, porque son todos igual. Navegando sin creencia en una iglesia que es culpable de nuestra desigualdad, y en el corazón sin dueño en busca de un mundo donde poder vivir en libertad. Sin dueño, sin dueño, sin dueño, sin dueño, sin dueño, sin dueño, sin dueño, sin dueño, sin dueño, sin dueño, sin dueño, sin dueño, sin dueño, sin dueño.